FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Y era el frío y se presentó la lluvia. La ruta ya no pintaba como habitualmente ofrece esos colores entre invierno y búsqueda de primavera. Es la ruta ensanchada con la iluminación que falta. Es ese predio verde que muchas veces me pregunté si es soja o qué. Me inclino por lo primero. Hacia el fondo, una parte del Federal, un barrio. Más cerca de Paraguay, no de la República. El caucho. Y de allí las gomas. Y los fueguitos. Los días pasan y veremos hoy, en una comunicación telefónica así, ese bien esencial fue reinstalado. Seguirán los piquetes. Pero en la 25, en Jardines, donde florecen espinas, desde hace varios días, y no precisamente porque el fenómeno meteorológico castigó a los que ya están castigados, sino que antes de los rayos, truenos y centellas, y parecía que se venía el cielo abajo, ya la luz no estaba. ¿Será Pilar, la subestación de Catonas, el tipo que con un botón decide en Buenos Aires si te toca a vos o a otro? ¿Qué le explicamos a la gente? ¿Qué dicen los profetas del buen vivir, negadores compulsivos? ¿Qué falta en esto? ¿Qué no se profundizó? Si la privatización es tal cual la conocemos desde los años inmemoriales de Menem, de ese peronismo tan seductor, no se invirtió, creció. Claro, el problema es la gente. Más gente se animó a vivir. Más personas se vinieron a Moreno. Se duplicó la capacidad instalada. Se niega ahí en la elaboración del argumento que sí se duplicó la capacidad instalada y creció la red clientelar y el control social y la marginalidad de un gobierno que margina. Creció el lumpenaje ese que rodea y circula a un poder deteriorado, con cara de oxidado. Toda esa parte que hace a lo perimetral de un cerco que sabe construirse invisiblemente. No está en el análisis porque es la parte en donde no deben aparecer ni nombres ni apellidos. Tiene que estar todo presentado como algo natural. Moreno abre sus puertas. Les aclaro que, en términos de propuestas y propaganda, la mayoría de los candidatos o precandidatos hablan de la construcción de viviendas populares o loteos populares, con una condición. Y ahí unifica. Será para los que viven en Moreno, nada más. Los que nacieron aquí, los hijos de hombres y mujeres oriundos de Moreno? ¿Será esto? La tierra es de quien la trabaja y quien la posee. Así, trabajándola. Y la luz es de Denor, que es la empresa que se hizo del negocio y que en el norte argentino, lo he comentado una vez más, sirve, es útil. Va ganando terreno, eliminando a competidores más chicos. Y el modelo neoliberal y las críticas a aquello de los 90 y los profetas del retroprogresismo que deben sentir la pérdida de la luz, pero dirán, esto es parte de la profundización. Se les cae el discurso en la medida que Edenor recibe pingües beneficios y ganancias del gobierno. Hay que profundizar mientras tanto no hay luz. Mientras tanto pague y luego reclame. Si lo atienden, que ya no lo atienden, ni en un 0800, ni en un 01146 y sigue el número, es porque todo está colapsado. Porque antes de la tormenta, Edenor venía con un plan operativo de emergencia y de urgencia. Lo último que queda. Lo que cuento está chequeado. No es una metáfora. Tampoco una exageración. En materia logística y de recursos humanos, la empresa está en su máxima capacidad operativa. Por ahí faltan postes, cables, articular con la municipalidad, que va recibiendo ya no el reclamo del ciudadano común, de a pie, el hombre, la mujer, la gente. Dos variantes bien utilizadas, ciudadano y la gente. Sino aquellos referentes y punteros que dicen, ¿y a nosotros por qué? Fue 25 de mayo en su momento y seguirá haciéndolo. La ruta 25 ayer, el fondo de Trujuy, Paso de Rey. Preguntaba a un funcionario cuántos cortes, muchos. ¿Se habló en la sesión de ayer de este tema? En absoluto. La sesión anterior del Consejo tuvo prevalencia la falta de energía eléctrica, por cierto. En 15 días se profundizaron los cortes y por lo tanto las dificultades desde ya. No había tiempo ayer. No era el momento de recordar todo lo que se había dicho 15 días atrás. Siempre los pobres. Y siempre los pobres. En esta radio manifestábamos, aún con prédicas, con manifestaciones y expresiones más o menos altisonantes. No se va a invertir lo que no se invirtió en 18 años. Y hay que pasar el invierno como se pueda. Se cortará hoy Catonas y se habilitará la ruta 25 y Jardines. Es selectivo. Sí, siempre los pobres. Y vendrá el verano y serán siempre los pobres. Y seguirá el discurso retroprogresista. Que lo mejor que nos puede pasar es esto. Porque si no, el apocalipsis. Ese del que participaron muchos de los que hoy cierran la boca, aun cuando no tienen luz. Más que perder la imaginación, acumularon algún tipo de ganancias y altos niveles de estupidez. Siempre los pobres. Por las noches se observan fueguitos. Ojalá que crezcan. Esto es Recorte Informativo y estamos acompañándolos ustedes hasta las 11 de la mañana aquí en la 90.1.

el testimonio de los hombres y mujeres jóvenes que salieron a cortar la ruta, hartos de ser tomados como objetos o consumidores consumidos. También tendremos lo que ocurrió ayer en la sesión del Consejo Deliberante, por lo menos una parte. El resto quedará para Nunca es Tarde, de Fernando Ochoa y Cecilia Rodríguez. Lo que seleccionamos para la mañana tiene que ver con el aumento salarial, o recomposición salarial, o miseria salarial. Una vez más, la grilla no se toca. Los básicos sí. Se altera, se mejora para los superiores y se hace creer que a los inferiores, esta vez, les tocó la suerte. 300 pesos para aquellos que ganen menos de 3.500 pesos. Calculado más o menos, sería como un 13 o un 15%. Algunos hablan de un 17%. Para los que más ganan, digo, más de 3.500 pesos, será la aplicación de un 10%. Esto porque la ley orgánica lo establece así. La lucha es de los trabajadores, ganan los jerárquicos. La grilla no se toca, por ahí el próximo intendente lo haga. Pero en la presentación, que no es otra cosa que homologar lo que envía el Departamento Ejecutivo, se coló el tema político-partidario y se tomó algo de lo que ayer pusimos aquí en el aire, de la entrevista realizada con el diputado nacional Mariano Hues, precandidato a la intendencia. Era un tema prácticamente cerrado, hasta que un concejal pidió la palabra, comprendió e interpretó lo que él recibió de la nota que nosotros transmitimos aquí en la 90.1, y allí se abrió no el debate, sino la exposición entre la defensa al intendente municipal, entre los cuestionamientos al diputado nacional Mariano Hues y al intendente municipal, y la interna del PJ sigue su curso. Vamos a reiterar en el día de hoy el contexto en el que el diputado nacional Mariano Hues hace referencia a la planta de personal, porque fue una pregunta formulada respecto al trébol que define algunas ideas, algunas líneas de lo que haría si es intendente. Y la planta de personal. Hues habla como si no supiera que es Moreno, como si se olvidara que es la conducción partidaria, y dejara de lado, en definitiva, que Andrés Arregui es el poder que se constituye en una mesa chica donde Arregui, Hues, Silvia D'Angelo y Patricia Jorge deciden, proponen y ejecutan. Así que la propuesta para hoy está situada aquí, y un candidato, ya que la Plaza San Martín se convirtió en un shopping electoral, digo, porque las ofertas son varias y se van a sumar, y me parece bien que estén todos los partidos allí con sus colores, y como las boletas van a tener colores, vos vas a saber, usted sabrá qué es cada uno, qué va a poder hacer usted con estos colores y estas boletas el próximo 14 de agosto. Además de banderas, hay inflables, hay globos, hay de todo. Hay muñecos, sí, de todo, de todo. De allí, por cierto, podés pasar y preguntar a dónde votás, si querés votar, sí, siempre lo señalamos a esto. Es obligatorio, pero la ley es la ley. Entonces, ayer en el shopping de las ofertas electorales, y no lo tomen como algo despectivo, quien se acerca a la plaza ve una multiplicidad que lo lleva a ponerle el nombre que quiere. Nosotros le hemos puesto, o particularmente le he puesto, el shopping electoral. Ayer en el shopping electoral encontramos a Ricardo Torres, el último que necesitábamos nosotros en estos términos de ofrecerle a la audiencia, digo, el último de los que va a disputar la interna del Frente Justicialista para la Victoria. Ya lo hemos escuchado a Ramón Vera. Caveri no ha aparecido. Debo admitir que la candidata a intendente

de 14 a 16 por tu estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Obviamente, y lo vamos a hacer porque tampoco son grandes sumas las que administramos, las sumas que ingresan, que yo no recuerdo ahora cuánto son, pero son 18.000 o 20.000 pesos por mes, es producto de los aportes de todos los afiliados. Y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea extraordinaria y dar testimonio. Todavía no hay nada que ocultar. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Ruta 25, tarde de ayer. ¿Cuánto aguantaron? Pero saben que hay un método. El primer método es cortar la calle. Alguien dijo alguna vez, cortamos una calle pero abrimos caminos. Una vecina de Jardines relataba a Fernando Ochoa ayer qué es lo que pasa, qué es lo que viven. Como si hiciera falta esto. No, hace falta escuchar porque son ellos los que lo padecen. Para que te solidarices o para que sepas vos mañana si te toca, si las sensaciones son parecidas, o te consideras ciudadano y ellos gente. Una vecina, pueblo manifestándose, corten la ruta 25, uno de los tantos que hay en Moreno, porque la privatización continúa. Ayer el día llamando y nos estaban diciendo, era como que nos estaban cargando, ¿viste? Y en el día de hoy apareció un camioncito y dijo que recién mañana posiblemente nos daban la luz. Entonces con todos los vecinos optamos por salir a la ruta, queremos respuesta. Y bueno, estamos muy enojados porque no puede ser posible, ¿viste? ¿Piensan que se va a solucionar este problema que también ha pasado en otros barrios? Una problemática de estas características que después del temporal muchos se quedaron sin luz y no tienen respuesta. Claro, ¿sabés qué pasa? Que a media cuadra de mi casa solucionaron el problema y quedó un sector del barrio sin luz. ¿Cómo puede ser? Es una manzana en la cual estamos marginados y nadie se arrima para nada. Y hasta ahora no vinieron a dar ningún tipo de respuesta. Estamos acá en la ruta hace como 2 horas ya y no, los señores de Denor no dieron ningún tipo de respuesta. ¿Analizan movilizar si esto no soluciona a las puertas de Denor? Totalmente. Si no nos tenemos respuesta en el día de hoy, vamos a ir hasta la puerta de Denor. Por supuesto que no ahora, pero mañana sí. ¿Qué significa para las familias estar sin luz? Para las familias de Jardines 1, por ejemplo. Es terrible, porque en el caso mío yo tengo a mi nietito que es discapacitado, que lo tengo que nebulizar, no tengo luz. Mi vecina también tiene bebé, el bebé no puede dormir porque estamos a oscura. Y el vecino que no tiene para comprar un paquetito de vela que cuesta 4 pesos, ¿cómo hace para alumbrarse? No entiendo. Y la ropa, las cosas para lavar, uno no tiene agua, porque acá si no tenés, también no hay corriente para que se llene ese tanque que hay en el barrio, ¿de dónde vamos a sacar agua? En estos momentos que ustedes están cortando, ¿se acercó alguien de la municipalidad a hablar con ustedes? No, nadie. No vino nadie a decirnos que vamos a tener respuesta. Pero sí vienen a decirnos que nos corramos de la ruta. No vamos a salir hasta que no nos den una respuesta. pelo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Qué imagen y qué pintura. Un olvidado de la alcancía del tiempo. Vecina de 25, de La Ruta, de Jardines, muchos jóvenes, las mamás con sus niños en brazos. La lluvia había castigado un ratito, se corrieron, pero el piquete en La Ruta se extendió hacia las calles laterales. No se podía salir ni de Jardines 1 ni de 2. La oscuridad se cernía sobre la zona una vez más, tres noches. Y con sus pocos años, la voluntad de cuidar a su hijo como pueda, sin luz, con asma. Camila hablaba con Cintia Medina de esta forma. Cuando no hay luz no podemos hacerle nebulizaciones a mi sobrino, tiene 3 meses, va a cumplir recién, y o sea, el problema es que está, cuando no hay luz, no se puede, o sea, se puede volver a enfermar más de lo que está. ¿Cómo se pone él cuando no puede tener el nebulizador o lo necesario para su salud? No puede respirar bien. ¿Y entonces ustedes qué tienen que hacer? ¿Ir al hospital, que tampoco sí. atienden? No, tampoco te atienden bien porque no hay buena atención, digamos, y menos en la guardia. ¿Son muchos ustedes en su casa? 6. 6. Y con el tema del frío, por ejemplo, porque si necesito una buena calefacción también por su salud, se complica todo. Sí, todo se complica. ¿Cómo, qué es lo que dicen los vecinos? ¿Qué es lo que piensan ustedes seguir haciendo? Y piquete vamos a seguir haciendo hasta que nos den la luz. Vamos a cortar la ruta y, o sea, no vamos a tener vergüenza de hacerlo si no tenemos luz. ¿Cuántos días ya? 3. 3 días sin luz. ¿Se acercó alguien? No, nunca. Nunca se acercó a nadie. Siempre a pata o bicicleta, se nos alejan las metas, la esperanza se marchita, solo el corazón... La... Me imagino que los ciudadanos que no podían llegar al Country San Diego levantaron sus teléfonos para preguntar qué hacía esa gente. Y entonces se aceleró todo, no estoy desconociendo gestiones que se realizaron, pero Edenor no es una empresa mágica. Edenor factura, Edenor cobra, inclusive en tu boleta de tasa por servicios generales. Allí hay un apartado, léelo, que dice alumbrado público. 18 pesos a Edenor, se paga, recauda. No invierte. La matriz no se modificó ni se modificará. Esta es una decisión política. Profundizarlo es cruzar los dedos para que el frío no sea tan frío y que el calor no sea tan agobiante. No se puede hablar de lo que no se va a hacer y no se puede mentir descaradamente. Y no se puede utilizar la pobreza de aquellos que son pobres por los miserables que pueden tener algunos billetes en sus bolsillos. Eduardo recorrió con la cuadrilla de Edenor la zona. Eduardo es un vecino. Tenía cierta confianza. Quiero decir, después de Eduardo hablaremos con una vecina, porque a la 1 de la mañana, por el momento tenemos que decir, allí en 25, sobre la ruta Jardines, volvió la luz. Corriendo con Edenor, nos encontramos, hicimos un pequeño piquete para ver si nos daban la luz. Y justo pasó una camioneta por aquí y bueno, la paramos y fuimos a hacer un relevamiento de lo que estaba caído. Y bueno, hay gente que adentro de la casa tiene un cable de alta tensión y bueno, dijeron que en media hora ya cargaban los postes y venían a repararlo. Eso fue lo que nos dijeron hasta ahora. ¿Es una casa acá cerca de la ruta? 4 cuadras. 4 cuadras de acá de donde estamos haciendo el piquete. Ahora, el corte del suministro de energía eléctrica se produce antes de la tormenta. Exactamente, se cortó a las 1 del mediodía, volvió durante 2 horas y se volvió a cortar después de la tormenta con caídas de postes y bueno, eso. ¿Ustedes vienen padeciendo esto desde hace muchísimo tiempo? Muchísimo tiempo, tenemos corte de luz. Cada instante baja tensión y bueno, ojalá que esto pueda superar un poquitito y tomen conciencia y reparen esto que estamos pasando ahora. ¿Han hecho o piensan hacer un relevamiento de las pérdidas materiales que ha tenido cada una de las familias acá de la zona que están nucleadas en este piquete? Si se quemó una heladera, algún electrodoméstico. Y la idea es esa, hacer un relevamiento en el barrio, a ver si a alguien le pasó algo en su casa personal, como a esta gente que se le cayó un poste dentro de la vivienda, hay paredes derrumbadas, hay equipos quemados, computadoras, y bueno, o sea, supongo que nos juntaremos de vuelta y veremos qué solucionamos. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. La mañana es luminosa, ¿cómo fue la noche, Gladys? Buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué sucedió ayer? ¿Cómo concluyó, si concluyó esta historia? Bueno, mira, estuvimos como hasta las 11:00 de la noche, no hubo, o sea, no había respuesta de ningún lado, hasta que, bueno, un compañero pudo lograr a que nos atendieran desde el lado del municipio, obviamente. El señor Andrés lo atendió al compañero y nos mandó un camión. O sea, acá tenés que salir a la calle para que te den una respuesta. Tenemos que correr el riesgo de que nos atropelle un coche, que cualquier loco nos lleve por delante, porque no dan la cara. Y nosotros teníamos que estar padeciendo ahí con todas las mamás. De hecho, se ha roto un vidrio de un coche porque el tipo nos quiso atropellar. Te imaginas, en la desesperación, los chicos tuvieron que cascotearlo. Y bueno, después de eso, que se pudo hablar con el señor intendente. ¿El señor intendente los atendió a ustedes? No, al compañero Cuca. Al compañero Cuca. Sí. Ajá. Y después de eso, recién como a la hora y media vino un camión contratado. No, a ver, cuando estuvimos ayer a tarde charlando con ustedes, sí, regresaba la cuadrilla de Nor, iba hasta Pilar, volvía y en 3 horas tenían la luz. No, nunca pasó eso. Nunca pasó. Nunca pasó. Nunca pasó y nunca vino nadie hasta el transcurso de la noche, noche tarde. Que nos contestaron que sí, que iban a mandar un camión, y así fue. Pero te digo, vino un camión contratado, no vinieron los de Denor. Y después de haber acomodado los postes de luz, no nos daban la luz tampoco, porque ellos lo único que iban a hacer era levantar los palos, claro, y acomodar los cables. O sea, íbamos a seguir en la misma situación. Los vecinos seguíamos rodeando el camión de los muchachos, y los muchachos dijeron, nosotros no tenemos la culpa, nos mandaron. ¿Para qué vinimos? Decían los muchachos. Claro. Y hicieron eso y después, bueno, le dijimos a los pibes, lo lamentamos, pero llama vos a Edenor que venga a la cuadrilla y nos ponga la luz, si no ustedes no se van de aquí. Y bueno, y así fue, los muchachos llamaron, pero todo tiene que ser de esta manera aquí en Moreno, porque si no, no te dan respuesta. ¿A la 1:00 a.m? Sí, aproximadamente a la 1:00, 1:00 y pico de la mañana nos dieron la luz. ¿Sabés cuánto tardaron? 5 minutos. 5 minutos para colocar la luz y darnos. En definitiva, estos muchachos, este camión contratado con personal, realiza lo que es levantar postes, sí, y acomodar los, sí, cables. Sí, sí, sí, sí. Y después, ¿quiénes son los que le dan la luz? ¿Ellos mismos? Esos muchachos contratados llamaron la cuadrilla de Denor y vinieron. Y vinieron. Sí. Y en 5 minutos tuvieron la luz. Sí, 5 minutos. Para eso, nosotros los vecinos estuvimos llamando a Denor para que nos vinieran a solucionar ese problema. Nunca nos atendieron. No atienden. Los dos números que aparecen en las boletas, sí, no existen. No receptan. La maquinita que te dice espere y... Y así fue todo. No hay personal del call center. Esto es una información que nosotros podemos entregar de la empresa Edenor. No sé si fueron despedidos o Edenor dice, ¿para qué si las máquinas reemplazan a los hombres? Sí, sí. Se graba un mensaje y listo. Está colapsado el sistema. Siga llamando, siga participando. Exacto. Pero eso sí, te pasaste de la fecha y vienen y te cortan la luz. Ahora, 3 días nosotros sin energía. ¿Quién nos descuenta eso y dice, bueno, vamos a venir con la boleta con menos precio? Jamás. Pagá y después te damos el reintegro. Antes de la tormenta del lunes, sí, esta zona de Jardines recibía, sí, los cortes de suministro de energía eléctrica. Ah, sí, sí, sí, eso es normal acá en este lugar. Que ¿y por qué se acostumbran? ¿Te lo preguntás? No sé por qué hacen eso, porque... No, ¿por qué se acostumbran ustedes a recibir un día sí la luz, otro día no, durante largas horas? Porque suponemos que puede haber algún problema y para los vecinos, o sea, la gente también es respetuosa, porque el que vivamos en un barrio que no es Moreno Centro, también somos respetuosos. Entonces, por ahí puede haber un problema, pero es consecuente eso, porque toda la semana, este barrio es toda la semana, este barrio, el barrio 2000, sí, toda la zona de 25, es así, Jardines 2, viste, tenés que andar, encima que hay mucha delincuencia, acá salís a la calle y por un celular te matan, porque estamos a oscuras, así que bueno. Preguntábamos si se hizo algún relevamiento, si se piensa hacer algún relevamiento de los artefactos que potencialmente habrían sido dañados. Supuestamente lo van a hacer los vecinos, sí, sí. ¿Tienen garantías de que ya la luz volvió para quedarse? No. ¿Qué te vamos a decir? Pero bueno, si nos vuelve a pasar esto, ya no vamos a ir a la calle, vamos a ir a la puerta de Edenor. Porque también somos conscientes que corremos el riesgo en la ruta, pero molestamos también a la gente, porque pobre el tipo que viene en el coche, por ahí vienen de trabajar, o gente que tiene sus cosas que hacer y nosotros estamos impidiendo que pasen en la ruta, cuando en realidad la culpa no es de la gente, la culpa es de las empresas. Y claro. El mal manejo que hay. Y claro. ¿Esta persona atropelló a alguien? No alcanzó a atropellar. No alcanzó a atropellar. No tenés idea cómo venía por entre la gente y todo el fuego, porque vos sabés que había fuego, sí, en la sí, ruta. Sí, sí. No, impresionante. Y bueno, lo lamentamos, pero si yo, o sea, vuelvo a decirte lo mismo, la gente dice, nosotros no tenemos la culpa, pero también ser respetuoso. Somos pobres, necesitamos también la luz. Y no, pero ayer ahí en la ruta, tanto en la zona de dirección Alcántara y San Diego como para el centro de Moreno, si se dispone un mínimo operativo de tránsito en donde se le informa al automovilista que por allí no puede circular y se le da una alternativa, listo. Sí, también puede ser. Pero claro, eso sería más o menos que el gobierno tenga cierto respeto por los habitantes, sí, ¿no? Ya que la empresa no responde y parece que la empresa hace lo que quiere y lo que puede, porque acá se decide políticamente que la empresa no preste un servicio como corresponde, empresa que es privatizada. Viene de los años 90 esto, ¿no? Sí, hace tiempo, entonces como viene hace tiempo no se puede hacer nada. Claro. Yo lo que digo es, precisamente porque son respetuosos, no permitir que le falten tanto el respeto. Exacto, porque ¿no? Vos estás hablando y yo me río, ¿sabes por qué? Porque es la realidad. ¿Por qué tiene que haber una persona que llame al señor intendente para que nos den la luz? ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Sí, esto me lleva a pensar, Gladys, que todos aquellos que pueden tener, permitime el término, ¿no?, la suerte de que un sujeto de la comunidad pueda establecer contacto con el rey, bueno, que todas las personas en los barrios que están padeciendo la falta del suministro de energía eléctrica es un derecho, busquen a alguien que lo conozca a Regui, lo llaman, lo presionan, como corresponde, entonces manda, contrata a una empresa y tienen la luz. Claro. Hasta que, bueno, los cables ya no soporten más porque no hay inversión y salte todo nuevo, bueno, que a Regui tenga varias líneas, como el teléfono rojo. Podría ser. Entonces se lo llama a Regui y a Regui supera a Rey y lo resuelve. Claro, supera a Rey. Esto es una vergüenza. Totalmente. Ver, sinceramente. Por eso era que me reía, porque digo yo, que tiene que ser el ¿quién es Dios? No es Dios. No, claro. Son empresas manejadas desde ahí, tienen todos sus arreglos, así que... Pero además es el intendente, lo que el intendente o un gobierno debe hacer es garantizar el mínimo respeto a la población. No lo tiene. Y que la empresa que la empresa, que nunca ha sido controlada ni va a ser controlada, que esto no nos puede sorprender a nadie, no puede sorprender a nadie. No, ocurre y va a seguir ocurriendo. Y seguimos en emergencia, entonces aquel que tenga alguna posibilidad de vincularse con alguien con cierto poder, probablemente resuelva momentáneamente la dificultad. Sí, sí. No lo estructural. Lo estructural no se modifica. No, para nada. Para nada. Para bueno. Nada. Bueno. Te agradezco mucho la participación en el programa. Así que a 1:00 a.m, Jardines volvió a tener luz. Sí, vamos a ver por cuánto. Pero seguimos sosteniendo los vecinos, que si esto vuelve a suceder, ya no vamos a la ruta. Ya vamos a la puerta de Edenor. Muy bien. Pero de eso, quédate tranquilo. Muy bien. Bueno. Gladys, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Allí pasa Gladys, una vecina de Jardines. Es impresionante, ¿verdad? Porque con vinculación, más que vinculación voy a decir con presión social. Se siente comprimido el intendente, si es así, explotó, estalló. Resolvamos la situación, contratemos un camión. Habrá sido el municipio, salió de él como persona, como sujeto. Si esta es la fórmula, la comentamos. Busquen a alguien que lo conozca, llámenlo, corten una ruta, por ahí se contratan varios camiones. El pequeño problema es que los cables no soportan tanto. Y no hay superarreí para eso, hasta donde sabemos nosotros. Son las 9:56. Tras la tanda de la hora, ¿qué vamos a un tema musical? Ahora vamos a un tema musical. Con el tema extendemos hasta las 10. Viene la tanda de la hora y luego nos introducimos en el debate de ayer, la discusión de ayer, los pronunciamientos de ayer. Me quedo por lo último. La tercera opción me parece mucho más adecuada. En el Consejo Deliberante, la miseria para los trabajadores municipales llamada recomposición. Hubo expresiones, se tomó parte del trabajo de esta radio para sacudir un poco más la interna del PJ. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información.

apuesta de todos los bloques a darle una respuesta a los trabajadores municipales, ya que el Consejo en el día de ayer homologa el proyecto que envía, que gira el Departamento Ejecutivo. Habla de la importancia de haber tenido la reunión con un sector gremial, en este caso ATE, y reitera la necesidad de modificar, discutir con el Departamento Ejecutivo, con los gremios, una grilla salarial que se niega desde hace años. Coppola y esta expresión. Estamos trabajando sobre este expediente que nosotros creemos que se necesita mucho más, estamos convencidos de esto, que hay que reformar muchas cosas. Se ha acercado en ese momento un sindicato a charlar con nosotros y nosotros lo hemos atendido para explicarle cuál era la situación y cómo era la situación. Y es por eso que esto demuestra que el cuerpo en su totalidad, porque estábamos representados todos los bloques, tiene toda la disponibilidad para trabajar este tema. Nosotros entendemos claramente que la potestad de la grilla salarial es del Departamento Ejecutivo. Pero me parece, y creemos, y estamos convencidos, de que trabajando entre todos podemos transformar esta grilla salarial, recuperar la carrera municipal. Y lamentablemente parecería, el concejal Machado, que hoy por estar enfermo lamentablemente no puede estar, pero hoy ha presentado muchos proyectos sobre reforma. Desde el cuerpo, todos en conjunto, hemos trabajado sobre estas resoluciones para solicitar esta mesa de discusión, pero no más ni menos que para aportar entre todos una construcción en común para que el empleado municipal vuelva a tener ese sentimiento, ese reconocimiento que en una gestión debe haber. Y lamentablemente esto no se da. Esperemos que en el futuro se entienda que la construcción de Moreno la hacemos entre todos. Y desde todo el cuerpo en su conjunto se ha demostrado a lo largo de estos 4 años que a mí me ha tocado vivir esto, ¿sí?, que siempre hemos tirado más allá de las diferencias, más allá de las diferencias de opiniones, de pensamientos, hemos intentado construir un Moreno distinto. Esperemos que esta mesa, que nosotros ya hemos pedido, se pueda conformar para poder empezar a discutir una verdadera grilla salarial y carrera municipal. Bueno, estamos así con la música para interpretarlo, porque la partitura que viene a continuación nace de una extensa entrevista que ayer pusimos al aire, casi 30 minutos, de una nota que duró 56, con el diputado nacional Mariano Hues. En una nota donde repasamos, o le preguntamos, sobre la perlita, sobre el monopolio, sobre el modelo neoliberal, sobre el aprendizaje que él obtuvo junto a Menem y a Dualde, sobre el trébol de los candidatos que van a disputar con él la interna el próximo 14 de agosto. Y sin puntualizar, sino que en la charla y en la discusión, surgió el tema de la planta de personal, si está sobredimensionada, sin que haya salido de mí la pregunta concreta, si piensa hacer algo al respecto, Hues habló libremente todo aquello que podía hablar y todo lo que quería responder. Entonces, pondremos en el aire el siguiente audio, en este contexto de la charla sobre cuestiones que nos parecen estructurales, faltan algunas más, fueron 56 minutos, después de 12 años la primera entrevista no se resuelve todo en 56 minutos, se pueden imaginar ustedes. Pero esto es lo que decía Mariano Hues. Viene del trébol, la participación de lo privado, el modelo, justificado y con creces desde mi punto de vista, en la cesión que ha tenido lo público preferencialmente hacia lo privado. Creció y crece. Y la planta de personal que surge de su propia respuesta,

¿Se puede evitar que los estafadores le saquen dinero a los que tienen el sueño? Y sabiendo que pagando 3.000 pesos asumen un riesgo, por cierto. ¿Puede el gobierno presentarse como denunciante? ¿Puede actuar un fiscal? Cuando actuó la justicia, es algo más que emblemático, la Gloria 2. Se avanzó sobre un terreno en donde no había un titular perfecto. Y a quien se le dio esa titularidad tenía los papeles muy mal presentados. Fuera de término y regla, casi una sociedad fantasma. Sin embargo, se desplegó todo el arsenal institucional para el desalojo, para la represión y para la violencia. Antes, los punteros habían vendido entre 2.500 y 3.000 pesos la tierra que no les pertenece. De esto estamos hablando, de esto me refería, y a esto me refería con Villanueva y el Pastor Sosa, porque Juan Carlos Ancheta, con la búsqueda compulsiva de militantes, pugna contra aquellos que le pueden sacar dinero, él sacándoles, llevándolos a una escribanía, porque en algún momento se va a escriturar. Tierra que nadie puede asegurar que le pertenece, aun cuando algunos tengan el 90% de los papeles en regla. Sigue, continúa, cuartel quinto. Estamos hablando de Moreno y estamos hablando que en Moreno hay un gobierno que lo combate tarde y lo autoriza temprano. El marco de la nota puede ser este, además de lo que ha expresado el licenciado Mariano Hues. Si se puede, si son estafadores, tienen que estar presos. Pues bien, no hay ninguno preso. Y se conocen los nombres y los apellidos. Pero bueno, de todo esto que es el trébol, la planta de personal, los loteos populares, los estafadores tutelados, lo que se tiene que hacer y lo que se propone hacer, de todo esto quedó una frase que en la política de hoy, en la carrera electoral y por las aspiraciones que tienen muchos que hoy están sentados en sus bancas, aspiraciones democráticas, se tomó la frase de gobierno estéril y un consejo deliberante estéril porque hay una crisis política, dijo el diputado nacional Mariano Hues, que es la conducción partidaria, pero además es para mí el poder en Moreno. Y así se lo manifesté. La sesión era por el aumento presentado, recomposición, miseria. Y Mirko García pidió la palabra y dijo esto. Este candidato anunciaba y hacía culpa de la esterilidad de la gestión a este Consejo Deliberante y echaba culpa a los trabajadores municipales diciendo que la planta está sobrecargada. Esto, señor presidente, si usted recuerda, meses atrás nos habíamos constituido junto con la concejal Palacio, que les habla, y usted, como compañero y como concejal, nos habíamos apersonado al Sindicato de Trabajadores Municipales alertándole sobre esta situación. Bueno, aquí lo que habíamos alertado ya no lo decimos nosotros. Lo está diciendo el propio candidato. Y la organización a la que yo pertenezco tiene como lema de que trabajo sí, y recomponer la situación laboral de cada compañero sí, y recomponer la situación salarial de cada compañero sí, pero que no aceptamos un despido. No aceptamos un despido. Entonces, siguiendo el correlato de los hechos y de aquella visita que hicimos al gremio, a la casa de los representantes de los trabajadores municipales, y invitando a todos a que escuchen la repetición de ese audio, estar alerta sobre el destino de muchos trabajadores municipales. Psicodélica está de la mística de los pobres, de mi misterio de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real. Y el futuro... Bueno, así pasaba entonces Mirko García, que en lo anterior señala el nombre del programa, la emisora, lo que habíamos transmitido en el día de ayer, y le propone a los que son precandidatos a la intendencia a asumir un compromiso ante y por los trabajadores. Son las 10:30 de la mañana. No quedó allí la historia. Continuó porque luego pidió la palabra Adriana Palacio. Y Adriana Palacio cargó no contra el diputado nacional Mariano Hués únicamente, sino contra la secretaria general de la Municipalidad de Moreno, la señora Silvia D'Angelo, que es esposa del diputado Mariano Hués. ¿Por qué? Porque además de lo que se pone en juego, y lo he dicho y muy respetuosamente, que son los niveles afectivos, si Adriana Palacio tiene un hijo con el intendente Arregui, fueron pareja, empieza a jugar esto de lo afectivo, empieza a sentir que se ataca contra la imagen y figura del intendente Rey, que tiene asegurado su futuro como diputado nacional. Si es un gobierno estéril, es mucho más que Andrés Arregui, es un gobierno estéril. Y en ese gobierno estéril está Silvia D'Angelo, está el secretario de Obras Públicas, Navarro, está el secretario de Gobierno Gradín, está el secretario de Desarrollo Social Echeverry, está el licenciado Pacheco, están todos, pero fundamentalmente aquellos que llevan adelante la arquitectura del gobierno, junto a Arregui. Después de la tanda de media hora, entonces, pondremos en el aire lo que manifestó la dama legislativa, Adriana Palacio, y lo que expresó posteriormente el precandidato a la intendencia por el dualdismo, me refiero a Damián Contreras. Eso y mucho más. Vamos a leer una carta abierta a Víctor Hugo Morales de la Fundación o la organización La Alameda. No todo es operación, no todo es operación mediática de las corporaciones. Hay personas grandes que deberían reflexionar un poco más y deberían visualizar que la verdad, cuando emerge, debe ser considerada como tal. 10:33, ya venimos con más Recorte Informativo. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Estación de Información. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La calle a la calle. La calle a la calle. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. Copa de Ramal,

de Adriana Palacio, que supo ser la presidenta del bloque del Frente Justicialista para la Victoria hasta diciembre del año pasado. Dio el salto a la agrupación Juana Zurduy, se fue de Pueblo Libre, de Hues, Arregui y compañía, y en julio de este año, ayer, dejó para siempre esta frase. Para la familia municipal es una tremenda necesidad que se modifique esta grilla que nos deja atrapados en recategorizaciones que hablábamos de la valoración del trabajador. ¿Y cuál puede ser la valoración del trabajador cuando una recategorización significa 30 o 40 pesos y dicen, bueno, compañeros, no me van a dejar mentir? Y me parece, en la línea que hablaba Carlos y Mirko, me parece que es un compromiso de todos aquellos que sean candidatos, realmente estudiar justamente lo que significa la carrera municipal. En donde realmente el empleado municipal que viene todos los días, que cumple su tarea, que realmente le da un servicio al contribuyente, sea total y absolutamente valorado. No tanto desde la valoración económica, sino también desde la valoración de su propio trabajo. Yo, los compañeros me decían, hay jefes que le ponen 31 puntos al empleado, que ese es el puntaje máximo. Y bueno, está bien, a mí que le digan, hiciste bien el trabajo, pero hay que una valoración. Si yo soy un empleado que doy 32 puntos, reconozcanme con una categoría, o significa que soy lo suficientemente responsable para que me nombre jefe, cosa que me está sucediendo. Y yo recién le preguntaba a Rubén Bustamante, porque tenía un poco de dudas acerca de las declaraciones del diputado Mariano Hues. El diputado Mariano Hues habló de la estabilidad del gobierno, si no me equivoco, y la estabilidad del Consejo Deliberante. Es decir, habla de dos cuestiones en donde parece que no somos bastante fecundos. El Consejo Deliberante, lo que le corresponderá en las normas legislativas, y el Departamento Ejecutivo, lo que le corresponde a la ejecución de políticas públicas. Políticas públicas, que quiero aclarar, muchas veces son diseñadas por la Secretaria General de la Municipalidad de Moreno, la licenciada Silvia D'Angelo, que es la esposa del actual diputado Mariano Hues. Entonces, esto de sacarse el sayo y hablar de la estabilidad del gobierno municipal no me parece digno de un candidato cuando su propia esposa es parte de este proyecto político. Y sinceramente, siento que no lo ayuda a nuestro actual candidato a diputado nacional, compañero Andrés Arregui, en esta difamación de hablar de la estabilidad del gobierno municipal. Porque la estabilidad, en todo caso, también es parte de cerca de su grupo familiar. Una explicación. Primero, la nota es escuchada en el día de ayer por el concejal García, que la recepta y señala esto sabiendo que se iba a tratar la recomposición salarial. En un momento de la sesión me llama la concejal Palacio para preguntarme si efectivamente Hues había dicho esto. Y tanto la concejal Palacio como lo que pude charlar con Graciela Benítez o con Pedro Camps, que fueron los únicos dos miembros del oficialismo hasta que después ingresa el concejal Frais. La explicación fue en el marco de una nota extensísima. Y dije, me sorprende cómo se toma tan solo una frase. Me sorprende y no me sorprende al mismo tiempo, quiero decirlo. Es este el juego. Y es muy impactante que los que seguían a Hues y a Arregui hoy vean en la dimensión a Hues y a Arregui, o en la otra dimensión, diría, el lado oscuro. Es que antes no lo veían, o no era conveniente verlo, o había beneficios para no ver el lado oscuro, quedarse con lo diáfano. Porque cuando hablamos de no ver lo que ocurría, estamos refiriéndonos no a las cuestiones personales o particulares de los funcionarios que tienen cierta jerarquía y que siguen gozando de beneficios, producto del trabajo, claro está, sino en detrimento de la sociedad y de los pobres, y del 70% de la población. Los que son estigmatizados, los que no comprenden, los que no saben de profundización, los que sí reconocen el asistencialismo. Los dirigentes que saben que esa mano de obra contratada con planes es mano de obra barata, que favorece a los que son dueños del capital, que reconocen que a través del asistencialismo se construye una nueva hegemonía, más barnizada, y hace la funcionalidad de un sistema. Y esto tenemos como radio cierta autoridad para plantearlo, porque lo planteamos siempre. Y cuando digo siempre, ha sido en discusiones, en notas, en los lugares en donde el debate franco se puede dar. Y ocurre lo que está ocurriendo, que abona un año de las características en donde el peronismo se fragmenta. Y se fragmenta uno observando tan solo las ofertas electorales para el próximo 14 de agosto, superar esa instancia y llegar a octubre, donde es la batalla final. Adriana Palacio manifiesta esto porque entiende que Arregui ha sido extremadamente leal a las directivas de Mariano Hues. Lo sabe porque convivió con ello hasta diciembre del año pasado en términos políticos en la agrupación Pueblo Libre. Reconoce en Arregui esa lealtad con altos costos políticos para su ex marido, al intendente Arregui. Escuchar de parte de la conducción, en este caso Mariano Hues, que el hombre más leal encabeza un gobierno estéril, queda para el análisis, y seguramente si existe otra ocasión, Hues hablará una vez más de la crisis política que vive Moreno, porque el Consejo Deliberante tiene muchos precandidatos a la intendencia. Lo cierto es que la municipalidad se maneja en términos ejecutivos y durante 15 años y hasta el día de hoy no encuentro una sola traba del Consejo Deliberante al funcionamiento ejecutivo. Por ende, si hay un gobierno estéril, es un gobierno ejecutivo. Y ahí está una de las cuestiones que va a seguir recorriendo los próximos días, sin que esta radio y quienes habla haya tenido algún interés particular en abonar a esto. Lo que hicimos fue poner en el aire el testimonio del hombre con más poder en Moreno y a quien le pudimos preguntar lo que nosotros creíamos que debe preguntarse, con seriedad y con firmeza. Damián Contreras, un hombre del dualdismo, pidió la palabra y la historia sigue así. bueno recordar que hasta hace 2 años atrás el oficialismo tenía mayoría y era una mayoría automática. Y no hubo una discusión sobre cambiar la grilla salarial. Hasta se reconocía el esfuerzo de la municipalidad, porque seguía otorgando miserias a los empleados municipales. No le estoy hablando de 10 años atrás, ¿eh? 2 años atrás. Cuando cambia la composición del Consejo y ya la mayoría deja de ser, aún siendo primer minoría, el Frente Justicialista para la Victoria, luego empieza a resquebrajarse. Hoy el oficialismo tiene 5 bancas, el interbloque tiene 4. 4 bancas de aquellos que ingresaron por la lista del Frente Justicialista para la Victoria en el año 2009. Me refiero a Mendieta, a Contreras, a Mirko García y a Adriana Parayo. Y no había una decisión política de la mayoría del oficialismo, cuando la tenía el oficialismo, para discutir una grilla salarial. Digo esto porque de sostenerse la dignidad del planteo, perdonen si es una exageración, el próximo año tendría que haber una grilla salarial. O los trabajadores serán rehenes, como siempre, de las pujas partidarias internas. Dar vuelta a la página y que todo siga así, giros. Esto ocurrió ayer, hubo un hecho más, que seguramente en horas de la tarde podrá ser trabajado por mis compañeros, que tiene que ver con el camino de Sirga. Se reflotó un expediente del año 2000, 250 millones de dólares o pesos entregados en la provincia, por la provincia de Buenos Aires, préstamo internacional, camino de Sirga. Se preguntaron ayer, ¿qué se hizo con el dinero? ¿Se invirtió o no se invirtió? Una década después. Y hubo mociones para modificar el proyecto cuyo autor es Jorge Rubén Mendieta, actual presidente del Consejo y precandidato a la Intendencia. Son las 10:53. Vamos a un separador, algo musical, lo que decida la operadora técnica y la que pone en el aire el programa en el día de hoy. Estoy hablando de Cintia Medina. Y luego leemos la carta de la Alameda a Víctor Hugo Morales. De todo el año. Seguramente el peronismo tiene varias expresiones y que tiene que ver con las bancas de algunos concejales, y a partir de esto, bueno, la cantidad de gente que está participando hoy es muchísima. Resulta bochornoso verles fanfarronear. Lo digo así claramente, parece que alguien está jugando, y no lo tomen como una falta de respeto, pero alguien está queriendo jugar a ver quién la tiene más grande. A ver quién es el que la tiene más grande. Vamos a buscar el consenso lo más posible como para que la ciudadanía Moreno no tenga que sufrir los problemas políticos, ¿no? Recorte informativo, el otro periodismo. Entre esos tipos y yo hay algo personal. ¿De qué te sirve mantener todo el circo? ¿De qué te sirve criar a tus hijos acá? Bueno, bajamos todo lo que está sonando porque me parece que el tema requiere una lectura puntual, pero a partir de situaciones que desde ya, deben ser analizadas, no con rapidez, no con la inmediatez que muchas veces los títulos altisonantes ofrecen. Es una tentación cuando el título atrapa. Pero a ver, la denuncia que Zaffaroni tiene prostíbulos en los departamentos es en sí misma una manipulación del dato. Zaffaroni tiene inmuebles. Y estoy hablando del juez de la corte. Esos inmuebles los puede trabajar a través de un consorcio, es decir, que alguien administre lo que es propio. Y él como juez de la corte debe tener poco tiempo para seguir, para analizar, para evaluar, para saber qué se hace. Como propietario de, recurre o concurre todos los meses, imagino, a buscar el dinero que represente el alquiler de lo que es propio. Esta es una posibilidad alta, elevada. De allí que denuncian a Zaffaroni por los prostíbulos en 3 departamentos. Tiene en sí mismo una carga, que es la que el medio, en este caso Perfil, ofrece. Si buscamos en Clarín, irá más allá. ¿Por qué? Porque Zaffaroni es un hombre que se ha expresado y se ha manifestado a favor de las políticas, algunas políticas del gobierno nacional. Tocar a Zaffaroni, golpear a Zaffaroni, es golpear al gobierno. Dicho esto, que es algo capcioso en términos periodísticos, forjado en esas lides, no se puede desconocer lo que en los departamentos, no de Zaffaroni, sino en esos lugares, ocurre. No se puede decir vagamente que todo es parte de la corporación y de la oposición. Sobre todo cuando los compañeros y las compañeras que llevan adelante un trabajo que desafía toda una institución de corrupción, donde el delito organizado respira aire puro, va adelante y es convocada, y ha sido convocada muchas veces, a que dé testimonio de su aporte. No puede ser. Debe ser evaluado con la mesura que intento en este momento hacerlo, desde la operación mediática más espantosa. No se puede pasar a una operación en donde se niegue, se oculte, se invisibilice una situación en donde se vulneran los derechos humanos y leyes muchas veces levantadas por aquellos que dicen ser respetuoso de las normas. En la agencia Walsh se le escribe una carta abierta a Víctor Hugo Morales. La Alameda y el MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos, publican esta carta a Víctor Hugo Morales, luego de que el periodista recibiera a Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia y dueño de uno de los departamentos denunciados por estas organizaciones como sitios donde se explotan a migrantes. Estimado Víctor Hugo, ante nada, nuestro respeto y admiración por tu labor periodística. Ya nos conocemos. De hecho, formás parte de nuestro video institucional titulado Por una sociedad sin esclavos ni excluidos. Creemos que sabés que no integramos ningún sector desestabilizador o conspirativo. Somos organizaciones que luchamos consecuentemente contra la injusticia social desde la más absoluta independencia. En el año 2009 presentamos una denuncia ante la UFASE, señalando la existencia de 613 prostíbulos bajo la modalidad de privados, donde, con complicidad policial federal y metropolitana, se explota la prostitución ajena de menores inmigrantes, en abierta violación a la ley de profilaxis y los tratados internacionales de derechos humanos. Uno, solo uno, de estos departamentos resultó ser del juez Eugenio Zaffaroni y saltó por la exposición pública del personaje. Allí, 6 hermanas paraguayas son sometidas de manera sistemática e impune aún hoy. Lo mismo ocurre en los otros 612 privados. Ya pasaron 2 años. Nada se hizo. Es la justicia federal. Algo está fallando. La carta sigue de la siguiente manera. Nos sorprende la reacción del juez ante la difusión de la noticia. Se victimiza, ironiza, se hace el canchero, se lava las manos. No dudamos que su señoría no tenía conocimiento de la utilización que los explotadores le daban a su departamento. No obstante, su responsabilidad por la administración negligente de sus bienes es evidente y debe reparar los terribles daños en los cuerpos lacerados y las psiquis destrozadas de las mujeres que durante al menos 2 años fueron salvajemente explotadas en su departamento. Es el principio jurídico de la responsabilidad objetiva. Zaffaroni lo conoce, lo enseña y lo aplica en sus fallos. La responsabilidad objetiva se configura independientemente del conocimiento que tenga el propietario o poseedor de un objeto cuando éste produce un daño. Es el mismo principio que opera si le prestas el auto a un amigo y tu amigo choca. Tenés que indemnizar a las víctimas. Te tenés que hacer cargo de lo que sucedió. En este caso, no se trata de un accidente, mucho menos, como dice el juez, de un problema de consorcio. Estamos ante una clara violación a los derechos humanos protegidos por tratados con rango constitucional que él dice y debe defender. El juez, como hombre de honor y de derecho, en vez de victimizarse y manifestar suelto de cuerpo, que hagan la denuncia si creen que hay un delito, debería disculparse con la sociedad, rescindir el contrato, denunciar penalmente a los proxenetas e indemnizar a las víctimas. Asimismo, debería tomar conocimiento del defectuoso accionar de Luface y los fiscales federales que no aplican el derecho en defensa de las víctimas de trata y explotación sexual. No hacemos complots los que pensamos que Joe Klender tiene que estar preso por robarle a los pobres. No somos desestabilizadores los que luchamos contra la mafia esclavista amparada por el poder. No somos la OPO los que denunciamos las casitas de Río Gallegos. A veces la megalomanía y la falta de autocrítica justifica las peores atrocidades. Siempre se puede argumentar que es un complot del establishment contra los buenos. Sin embargo, los títulos que pusieron los medios y el conflicto de intereses que expresan no son el problema central, sino la violación sistemática a los derechos humanos que constituye la trata y la explotación de la prostitución ajena, que ni el Poder Judicial ni el Ejecutivo han abordado con la seriedad que requiere. Firme esta carta, Gustavo Vera, de la Alameda. Hoy a las 11 de la mañana se producía, o se está provocando ya, una manifestación frente a la Corte Suprema de Justicia. Zaffaroni, juez de la Corte. 11:03, puede que Víctor Hugo y Zaffaroni no comprendan esta carta abierta. Es probable. Pausa de la hora y venimos. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El 4 de agosto, votá Lista 1.

los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Gente que hace, que agrede a un traumatólogo, como una señora hace poco, porque le pega una trompada, porque no podemos saber qué pasó, y después se quede todo Moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Mañana viernes a las 15:30 se va a realizar el sexto viernes por la democracia en Merlo. La concentración se realizará en el Banco Provincia de esa localidad. Los compañeros del Espacio por la Democracia en Merlo, conformado por diversas agrupaciones de la zona, siguen con el objetivo de manifestarse en contra de la detención del concejal de Libres del Sur, Horacio Lula Cepeda, y pidiendo su pronta liberación, así como para reclamar contra todo tipo de persecución política en la localidad de Merlo. Mañana será la sexta actividad de ese tipo que se realiza y se va a contar con la presencia de figuras reconocidas dentro de la defensa de los derechos humanos, como la diputada nacional Victoria Donda. Mañana seguramente estaremos trabajando este tema. Quedará para el informativo de mañana el testimonio de Ricardo Torres, el otro precandidato a la intendencia que va por el Frente Justicialista para la Victoria y que lleva arriba en la boleta a Mario Ishii, que disputará la interna con Daniel Scioli, arriba de Ishii, Cristina Fernández de Kirchner. Y también el testimonio de Jorge Roen Mendieta para así completar el cuadro de los que son precandidatos intendentes en la interna del oficialismo. Solo tres frentes tienen esta modalidad de primarias abiertas obligatorias internas, como ya había pensado en la ley, y son el oficialismo, el dualdismo, que es el acefismo más el dualdismo de Contreras, y la Unión Cívica Radical, que acordó con De Narváez. Dicho esto, nos estamos despidiendo. Hoy en la operación técnica que puesta en el aire estuvo Cintia Medina, también en la producción periodística, quienes habla Rubén Bustamante. Gracias por estar de ese lado. Esto fue Recorte Informativo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.